Buenas noches, somos Actriz Deportes y bueno, ahora para cerrar lo que fue el análisis y la discusión de la jornada 11 del torneo clausura del fútbol nacional venezolano. Tenemos una jornada que empezó el día viernes con el Deportivo Táchira recibiendo en Pueblo Nuevo al Real Sport Club y el cuadro merengue se llevó la victoria 1-0 ante el equipo andino. Bueno, un duelo que daba mucho, ¿no? Por los momentos de cada uno de los oncenos. Y bueno, simplemente el Sport con un penal anotado por el extranjero Andrés Formento, que anota por segunda jornada consecutiva y le vuelve a dar el triunfo a los merengues. Bueno, el Sport se lleva la victoria a Caracas y 3 puntos valiosísimos, sobre todo lo que es la lucha en las tablas, tanto del torneo como en la tabla general, que bueno, vamos a ir revisando un poco más adelante. Michael, por otro lado, hoy en Puerto Ayacucho la jornada continuó con el partido entre Mineros y Tucanes de Amazonas con una victoria para lo de Carlitos Maldonado, 2-1 ante el equipo de Amazonas. Sí, un partido que se visoraba interesante, ¿no? Por el mal momento quizás que estaba viviendo Tucanes con un nuevo técnico, con Nelson Tortolero, ya pasada lo que fue la novela entre semanas de lo que fue el cambio de timonel, y también por el buen momento que viene presentando el cuadro de Mineros de Guayana en lo que es su lucha por el título, que dicho sea de paso, con los resultados que se dieron hoy, está solamente a un punto, ¿no?, del Club Deportivo Lara, y de lo que es su participación también, o su posible participación en cupos internacionales, ¿no? Sigue la lucha por el descenso, Tucanes pues con la derrota sigue metido en su crisis, y considerando que además de esta derrota, pues los otros rivales de esa lucha por el descenso también cayeron, y por lo tanto eso se va a extender, ni siquiera de local pues le está dando resultado al cuadro de Amazonas, y con toda la buena asistencia, ¿no?, más de 13.000 personas que entraron al estadio Antonio José de Sucre, 1-2 fue el resultado de este partido, buena actuación, hay que decirlo, de Jorge Zurdo Roja, sí, también, que le dio la victoria también al cuadro mineralista que sigue en pos de la lucha por el título en clausura. Sí, ya esa, yo lo que es las asistencias en Amazonas, yo creo que en un principio era por toda la fiebre que causó la presencia del equipo del sur del país para lo que significaba, ¿no?, su participación en una primera división, pero ya creo que la gente, hasta la misma gente, se está dando cuenta de lo que ha representado este torneo para Amazonas, para Tucanes en sí, y bueno, yo creo que ya saben, ya están como que algo resignados, sabiendo que van a segunda división, y es como una especie de despedida. Y obviamente un equipo como Mineros que atrae gente, uno de los principales equipos que está en la disputa del torneo y en esa tabla general, bueno, pienso que eso es lo que está llevando, porque Tucanes venía de unas malas asistencias, ¿no? Sí, y bueno, hoy se repone bastante bien, creo que es la segunda mejor asistencia después de Barquisimeto en la jornada 11. Continuando con lo que nos dejó esta jornada, Maracay. Tenemos que Maracay, el Aragua Fútbol Club, derrota y aprovecha su localía a un Llaneros de Guanare que venía inspiradísimo. Bueno, Llaneros se le corta una racha de 4 victorias, pero sin embargo no deja de seguir teniendo un gran torneo clausura. Un resultado que a Llaneros, bueno, a la final no le colaboró mucho, porque una victoria del cuadro de Guanare le representaba lo que era la entrada de manera directa a esa lucha por el octogonal Liguilla Presudamericana. Y bueno, simplemente el Aragua hizo respetar su casa, un partido a puerta cerrada. Aquí no podemos decir nada de asistencia, porque simplemente por federación no se permitió el acceso a las personas. Y bueno, el Aragua se le viene bien, ¿no?, ganar sin público. Últimamente ya cada vez que no va gente al estadio, gana. No les extraña que eso continúe entonces, ¿no? Irónicamente hablando, ¿no?, en el estadio o en la cancha, Giuseppe Antonelli de Maracay, el partido que Llaneros picó adelante y lo supo voltear el cuadro de Ángel Raúl Cavalieri para posicionarse mejor de lo que ya estaba el cuadro aragüeño, con 40 puntos en la tabla acumulada en la séptima posición. Se puede decir que ha sido buen torneo dentro de todo, a pesar de la plantilla que ha mostrado, sí, el cuadro de Maracay. Ambos equipos han tenido muy buen torneo clausura y se han repuesto de lo que fue un inicio un poco con incertidumbre de parte de ambos. Bueno, el resultado, creo que el resultado sorpresa de la jornada, se ha dado en Maturín ante más de 9.000 personas, a pesar de que había riesgo de seguridad, que según la federación, bueno, fueron más de 9.000 personas a ver el Monagas Caracas, donde, bueno, el cuadro local obtiene un valiosísimo triunfo. Jornada, o sea, en la jornada, resultado sorpresa, 2-0 ante el Rojo. Sí, un partido que se avisoraba, o el posible regreso de Gabriel Fichero, ¿no?, a las canchas de Venezuela, cosa que no ocurrió el día de hoy. También lo que sí pudimos apreciar fue que se acabó la racha de 8 partidos sin perder del cuadro de Ceferino Bencomo, en un momento que creo que no era el mejor, el más indicado. Y más considerando que hoy el cuadro del Lara no pudo obtener los 3 puntos, y eso le hubiese dado la posibilidad al Rojo de descontar por lo menos 2 puntos en lo que es la lucha por el título, ¿no? Entonces, en este caso, que supo aprovechar Mineros, que sí ganó, y bueno, desbanca de esa segunda posición en el torneo clausura al club de la capital de la República. Sí, esto también le da la posibilidad entonces al cuadro de Mineros de superar al cuadro capitalino en esa lucha por el torneo. Así que en mal momento cae esta derrota de parte del Caracas. Venía sumando los puntos, haciendo la tarea de local, y en la carretera hoy ante un rival en teoría accesible para ellos, que no venía en buen momento, como Monagas, el cuadro de Borrero. Pues simplemente ellos hicieron respetar su casa, quizás tuvieron una motivación extra en enfrentarse al cuadro de Caracas, que siempre es una motivación enfrentar al Rojo, por lo que representa este equipo, por su jerarquía y con los jugadores de peso que tiene este cuadro de la capital, ¿no? Entonces fue un resultado Maturín importante, que mueve mucho esa tabla, tanto arriba como también en la parte del centro, y sobre todo para futuras fechas, ¿no? También podemos hablar del partido de Barinas, que el cuadro donde el cuadro de Zamora en este caso no pudo hacer valer su condición de local y cae derrotado 2-1 ante el cuadro de San Felipe, ¿no? El cuadro de Yaracuyano, que venía en una muy mala racha, pero aprovechando este partido en la carretera, pues corta esa mala racha y se vuelve a meter de lleno en los papeles, se mete también en la pelea por esos cupos internacionales. Sí, y a pesar de que el resultado sorpresa de la jornada vino siendo la victoria de Monagas sobre Caracas, no podemos dejar de quitarle mérito a lo que consiguió el equipo Los Colosos del Sorte ante un Zamora, un buen equipo de Zamora que ha sabido jugar el torneo clausura y que consigue 3 puntos de oro en la ciudad de Barinas, donde un juego que se veía que el Zamora era favorito para obtener esos 3 puntos, y bueno, no, a la final la cuestión pasa por todo lo contrario, y es la gente de San Felipe que se lleva sus 3 puntos para su casa, 3 puntos valiosos, que se meten de lleno otra vez en la pelea por Liguilla Sudamericana. Y bueno, bastante resultado interesante que nos vino dejando esta jornada. Que por otro lado, en el Vigía, el famoso Carabobo, el Carabobo que sigue fallando, y bueno, y ha dado un paso más para lo que viene siendo su caída a segunda división, un Carabobo que se venía reponiendo con 3 puntos en la jornada pasada, pero simplemente el Vigía volvió a tomar el Gato Hernández como portín, y bueno, se lleva sus 3 puntos por la mínima ante el cuadro valenciano. El cuadro valenciano que tampoco pudo aprovechar las caídas tanto de Estudiantes como de Tucanes, ¿no? Y se mantienen las mismas posiciones tal cual como estaban antes de la jornada. Sigue en la zona de descenso el cuadro de Vino Valencia. Y en este caso el Vigía, que también estaba en peligro de caer en esa zona de descenso, pues como siempre hacen estos torneos, pues siempre gana el partido que tiene que ganar, y en este caso saca la ventaja necesaria para alejarse un poco de esa zona roja del descenso del cuadro platanero, ¿no? En otro partido importante, yo diría uno de los más atractivos de esta jornada también en Caracas. Adivinemos quién ganó. Por la mínima, ¿no? Por supuesto, el cuadro que menos goles ha recibido en toda esta temporada, como es el cuadro de Daniel Farías, el Deportivo Anzoátegui, con gol de Armando Maita, logra vencer a un cuadro de Deportivo Petare irregular completamente este torneo para el cuadro de Plasencia. Opuesto, yo diría que totalmente opuesto. Fue ese super torneo que hizo en el Apertura, pues las cosas aquí aún le sigue sin dar resultados, y bueno, se ve reflejado en la tabla del clausura, por lo menos, que se encuentra en las zonas bajas, ¿no? Y esto, a diferencia de Lanzote, que mantiene esa regularidad con esa misma tónica, y simplemente sumando de a 3 o de a 1... El cuadro Zapata, como lo dijo usted una vez, pues Si no gana empate, pero mientras no pierde el equipo, siempre lo vamos a ver arriba. No, y el pensar es que ahora sí, ya están pasando 11 jornadas del torneo, se siguen los malos resultados, obviamente, que ahora sí se empieza a ver cómo le afecta en la tabla general. Y el equipo de Petare sigue bajando y bajando y bajando. Siguen viviendo de la renta de sus 35 puntos a la apertura. Ya lo hemos dicho, creo que eso quedó muy claro. Pero ya simplemente con 10 puntos en este torneo clausura, ya esas posiciones de libertadores que con tanta comodidad